Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Somebody's hand. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely on. That's what I really need. Now here we stand with all that we're worth. I've been through the pain and been dragged through the Y así vamos dando comienzo a otro nuevo programa de Alta Tarde. Hoy tarde gris en Baires, temperatura actual en Buenos Aires 21 grados 4 décimas. Templado, nubladito, mucha humedad, casi es del 80%. Para lo que resta del día se pronostican lluvias aisladas durante la tarde y casi toda la noche. Recién el sol va a asomar el día de mañana. Desde Quilmes para toda la Argentina, os escuchás a través de www.fmradiobox.com. Desde Quilmes para todo el mundo, así que de paso podés también visitar la página de la radio, que está muy buena, y te enterás de todas las noticias de hoy y de siempre. También nos podés empezar a ver a través del Twitch, streaming, Radio Box 1029, ahí nos estás viendo cómo hacemos radio y de paso nos ves cómo hacemos radio, el programa y todo, y conocés la radio también de fondo, ¿eh? Y FM Box 102.9 es tu radio favorita, somos tu onda, somos Alta Tarde. Comenzó el conclave. Se elige el nuevo Papa. ¿Quiénes son los principales candidatos? Hay 13 en la lista. Están todos guardados de estilo como Gran Hermano. No pueden ver televisión, no pueden ver noticias, no pueden escuchar música, nada. Así que bueno, veremos, sabemos si hoy la primera fumata en instante se elige el nuevo papado. En la operación técnica, el único y el increíble que hace estragos en las bandejas, Damián Espadea. ¡Aplausos! Somos Alta Tarde con esta temperatura ideal en Baires, 21 grados 4 décimas. Se vienen un montón de artistas, se viene el bloque noventoso. Todos tus artistas preferidos suenan por dos. Tenemos premios, sorpresas, sorteos al final del programa. La semana vino Beto a buscar también su regalo a Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, que se llevó el kilo de barritas, estaba contentísimo. Y gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos acompañan todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. La música de los 80, los 90, 2000 y hoy toma vida en este programa Alta Tarde, porque hasta las 4 de la tarde esto no para. Mi nombre es Sergio Saloiña y juntos nos quedamos hasta las 4 de la tarde. En esta hora vas a estar escuchando ABBA, Ace of Base, Divididos, Bryan Adams, Bersuit Vergarabat y otros excelentes artistas más. Tenemos premios. Hoy el premio que vamos a estar regalando en el día de hoy se va a basar con la siguiente información que voy a dar ahora, ya a lo largo, ¿eh? El número de WhatsApp de la radio es 1164007047. Ahí mismo me podés dejar un mensajito grabado o escrito y me decís de dónde nos estás escuchando, tu nombre y tus últimos tres números del DNI. Bueno, la pregunta va a ser la siguiente. ¿Y qué vamos a estar regalando? El premio son tres. Puede ser un aceite de oliva de 2 litros, que es carísimo, así que aprovecharlo, 100% extra virgen, o un kilo de barritas proteicas para comer y llevar a donde vos quieras. Eso lo eligen ustedes al final del programa, con qué premio se quieren quedar. Y quizás hoy también larguemos un premio sorpresa en vivo, así que estar muy atento, 1164007047. A prestar atención. Este producto lo auspicia Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Vos sabés que la maca peruana, científicamente conocida como Lipedium milleni, es una raíz nativa de los Andes peruanos, a menudo llamado ginseng peruano, Viagra natural también se lo conoce, aunque no está relacionado con el ginseng. Es una fuente rica en nutrientes y se utiliza tanto como alimento como suplemento, conocido por sus posibles beneficios para la salud, como aumentar la energía, mejorar el rendimiento físico y a la vez también fortalecer el sistema inmunológico. La maca viene en comprimidos, viene en polvo, de lo cual vos agarrás una cucharadita mediana o sopera, en caso de necesitar más, le pones en un jugo de naranja, en un licuado, en agua, en lo que vos quieras, lo revolvés bien hasta que se disuelva por completo y te levanta el sistema inmunológico, te da pila, energía. Por eso te da energía, resistencia, porque la maca se ha utilizado tradicionalmente para aumentar la energía y resistencia física, estados de ánimo. Algunos estudios sugieren que la maca puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y reducir los síntomas de depresión y ansiedad, ¿eh? Está muy bueno, también te acompaña para el rendimiento deportivo, para el sistema inmunológico, así que está muy, muy buena la maca. Así que a tener en cuenta, bueno, la maca negra, la maca amarilla, la maca roja, todas cumplen la misma función. Así que en Dietética Quilmes lo podés conseguir en comprimidos o también lo podés conseguir por, lo podés llevar por 100 gramos, por paquete, en polvo, en gotas, en tintura madre. Así que eso, tenerlo en cuenta, porque es un excelente energizante, levanta sistema inmunológico, a prestar atención a lo que estoy diciendo, tiene muchas funciones también, te aumenta la energía, rendimiento físico, como te dije recién, y tiene también muchas vitaminas y minerales, sobre todo las del complejo vitamínico B, aporta mucho hierro. Así que bueno, la pregunta del día de hoy, para ganarte el kilo de barrita proteica para comer y llevarlas a donde vos quieras, o el aceite de oliva de 2 litros, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. La pregunta es la siguiente. La maca negra, la maca roja, la maca clásica, la maca amarilla, ¿ayuda a fortalecer el sistema inmunológico? Bueno, me tienen que decir por sí o por no. Si la maca, tomando una cucharadita todos los días o uno o dos comprimidos por día, ¿ayuda a fortalecer el sistema inmunológico? Bueno, largamos. Si querés participar por los premios, tenés que anotarte ya a partir de ahora al 1164007047. Me dejan su nombre, sus últimos tres números del DNI y de dónde nos están escuchando. Preparados en esta tarde gris, te vamos a hacer muy buena compañía. Vamos a subir el volumen al tope porque vamos a empezar alta tarde bien arriba. Música bien up, bien arriba, porque se viene el bloque noventoso como todos los miércoles. Preparados, subimos el volumen. Estés donde estés, quizás ya estás en la etapa final de tu trabajo o estás en el bloque de descanso. Estás limpiando la casa, te quedó algún desorden o estás terminando de ordenar el día de hoy. Estás haciendo algún trámite o estás preparando algún parcial. Qué mejor que hacerte muy buena compañía, sintonizar el 102.9 FM Box. ¿Preparados? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Largamos en alta tarde. Bloque noventoso, subí el volumen al tope y arrancamos con C.C. Peniston, Vinalit. Subí el volumen y yo te digo que la vida siempre es mejor con música. Alta tarde. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Ah, muy bien, qué bueno, bien ahí. Can anybody help me? I'm out of plan. Guess I left my world in somebody's hand. 11-6400-7047. Ya empezamos bien arriba con el bloque noventoso. Y ya están llegando un montón de saluditos. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos hacen el aguante todos los miércoles en Alta Tarde en el 102.9. Somos tu onda, somos la energía que te llamamos todas las tardes para acompañarte por lo menos estas dos horas con muy buena música de todos los tiempos. Estamos regalando el aceite de oliva de 2 litros y también un kilo de barritas surtiditas bien proteicas para acompañar y llevarlas a donde vos quieras. Al final del programa, y estamos preguntando, la maca, el producto que leí recién, de la maca, que es un energizante general, ¿no? Tanto en comprimido o en polvo, ¿ayuda a levantar el sistema inmunológico? Bueno, a ver. A ver, acá nos saluda, bueno, Juan Manuel de Wilde, con sus últimos tres números del DNI, 160. Muy bien, dice, sí, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Soy Juan Manuel de Wilde. Grande Juan Manuel de Wilde. Veremos, ya estás anotado. A ver. Hola, soy Mari de Quilmes. La respuesta es sí. Perfecto, excelente, como siempre el programa. María del Carmen, sus últimos tres números del DNI, 629. María del Carmen dice que la respuesta es sí. Perfecto, vamos a ver si es así. También María del Carmen, igual también la vamos a anotar y después vamos a estar diciendo si es sí o no, si la maca levanta el sistema inmunológico. ¿Te querés ganar los premios para el sorteo de Alta Tarde? Solo es muy fácil, 11-6400-7047. Me dejas tus últimos tres números del DNI, como hizo Juan Manuel, como hizo también María del Carmen. Y de dónde nos están escuchando. Y quién te dice que los premios del día de hoy te los ganes vos. I've been where you're standing, I know how it hurts. Let this be a song now, and this be a day. If we stand together, then we'll be okay. Reparaciones informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste. Teléfono 1154-03-3520. Saludos a todo el equipo de reparaciones informática Quilmes, que auspicia ahora el siguiente tema. Los 90, una década impresionante que marcó un mito en tu historia. 21 grados 4 décimas, te seguimos levantando esta tarde mágica de Alta Tarde en el 102.9, o nos estás escuchando a través de la radio online, acordate www.fmradiobox.com, o si nos estás viendo en el streaming en Twitch, Radio Box 1029. Preparados para seguir disfrutando de esa década impresionante en el bloque Los 90 de tu vida. Bueno, subí más el volumen al tope, ponete a cantar, esté donde estés, porque llega ahora AC/DC, It's Rainy Day. Subí el volumen, escuchá de fondo. Tema, si lo habremos bailado, qué clásico de clásico de todos los tiempos. That right back around. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. It's a rainy day. It's a rainy day. Hey. The bad times in life is like a telephone. You never know when it's a go ring. But when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, 'cause the sun will always shine. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y ya van pasando los minutos, ya pasaron 25 minutos de las 3, de las 2 de la tarde. Increíble, ya estamos dejando la primera media hora de Alta Tarde. Y yo decía que la lluvia iba a llegar también en el día de hoy. Quizás también la lluvia va a llegar para el día de mañana. Así que la temperatura para mañana, la mínima va a ser de 16 grados, la máxima de 20 grados. Lluvias, últimos datos, cálido a templado, probables tormentas y chaparrones aislados por la mañana, probables lluvias por la tarde a noche, poco cambio de la temperatura, así que aparentemente se desplazó también la lluvia para el día jueves. Recién pararía de llover el viernes, ya con una mínima de 17 grados y una máxima de 21 grados, nublado, cálido a templado, también con mucha humedad, poco cambio de la temperatura. Y ya entrando en el fin de semana, ya en el mes de mayo, ya sale el sol el sábado, despejado, bien templado, poco cambio de temperatura. La mínima va a ser de 13 grados y la máxima va a llegar a los 19 grados. Ya un clima quizás un poquito más otoñal. El domingo también la mínima va a ser de 15 grados, la máxima de 19 grados, despejado. Ya tampoco hay lluvias para el fin de semana, así que para el domingo, ya cerrando el fin de semana, templado, poco cambio de la temperatura. Y las temperaturas van a arrancar el próximo lunes, también con mínimas de 15 grados, máximas de 18 grados, también no se pronostican lluvias. Así que las lluvias llegarían a la noche del día de hoy y durante casi todo el día del jueves. Cuando digo música de los 90, todavía nos quedan los 90 de tu vida. Después tenemos muchos artistas más. Van a estar sonando todos tus artistas preferidos por dos. Tenemos premios al instante también. Tenemos sorteos, como estamos preguntando si la maca de lo que leí recién refuerza el sistema inmunológico. Me tenés que decir por sí o por no al 11-6400-7047. Como lo hizo también, a ver, tenemos más saluditos que están llegando. A ver, Alberto de Bernal, sí, la maca aumenta el sistema inmunológico. Mis últimos tres números del DNI, 750. Bien, gracias, saludos. Gracias, Alberto de Bernal, por estar sintonizando el 102.9 Alta Tarde. Hola, soy Gustavo de Reparaciones Informática Quilmes. Saludos para toda la radio, está buenísima la música, espectacular, Sergio, sos un capo. La respuesta es sí, mis últimos tres números del DNI, 932. Gracias, Gustavo, querido. Te mando un saludo gigante a vos y a todo el equipo de Reparaciones Informáticas. ¿Sí o no? Estamos anotando a todos nuestros queridos oyentes que siguen contactándose con nosotros, dejándonos tus últimos tres números del DNI, de donde nos están llamando, y también su nombre, por supuesto, al 11-6400-7047. Acordate que gentileza de Dietética Quilmes. Ya pasaron varios ganadores que también retiraron sus premios los miércoles anteriores, y hoy estamos regalando al final del programa, para todos los que aciertan la pregunta del día de hoy, 2 litros de aceite de oliva o 1 kilo, más o menos 800 gramos, de barritas crocantes para acompañar y llevar a donde vos quieras. One Love. Y momento de seguir disfrutando de este momento noventoso, los 90 de tu vida. ¿Nos estás viendo por Twitch Streaming? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Saloiña y nos ves a través de Radio Box 1029. Nos escuchás en el 102.9, te digo hola, bienvenidos y bienvenidas a tu dial, somos tu onda. Nos escuchás en internet a través de Quilmes, toda la Argentina y todo el mundo, te digo también bienvenidos y bienvenidas a www.fmradiobox.com. ¿Preparados para seguir subiendo más el volumen? Y ahora vamos a apretar el acelerador a fondo, porque llega otro clásico de los 90 que también sonaron en todas las pistas allá por esa década impresionante. Temas bien arriba, temas que levantan esta tarde gris de miércoles con la temperatura actual de 21 grados. Llega ahora Hathaway con Rock My Heart. Subí el volumen, estés donde estés, y acordate que la vida siempre es mejor con música. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Rock my heart, you and I, Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Y así vamos cerrando los 90 de tu vida. Le mandamos un beso enorme, grande a Laura y a todo el equipo de Major Diet, Marina, Fernando, Eli, bueno, los José, Josecito, a Eliana, a todos. Mónica, un beso grande y le dedicamos este tema que pasó de Hardway a... grande acá a nuestra amiga que le encanta, así que bueno, le mandamos un beso grande a Laura que también pedía, también le encantó este tema de Rocked My Hair de Hathaway. Tenemos algunas noticias del día de hoy. A ver, el Senado debate el proyecto de ficha limpia, una ley que podría cambiar el panorama electoral. En la previa fracasó un intento de interpelación a Karina Mirey y Luis Caputo por el caso Libra. También juró Emilio Viramonte Olmos como secretario administrativo. La iniciativa cuenta con la media sanción alcanzada en diputados en febrero pasado. Conclave en el Vaticano, tras de una hora de votación, hay expectativa por el resultado y la primera fumata. Tras ser confirmado como titular en la Fórmula 1, Colapinto giró al mando de un Alpine en la pista de Países Bajos. -21°, 4 décimas. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se siguen contactando al 11-6400-7047. Hoy estamos regalando al final del programa Gentileza de Dietética Quilmes. Podés elegir el premio, un aceite de oliva de 2 litros que sale carísimo, así que aprovecharlo a full para tu cocina, para cocinar lo que vos quieras. Y también vamos a estar regalando, si querés el otro premio, unas barritas bien crocantes, bien proteicas para acompañar en tu, con tu familia o llevar a donde vos quieras. Solamente me tenés que decir si la maca refuerza el sistema inmunológico, sí o no. Muy bien, 11-6400-7047, acordate. Me dejás tus últimos 3 números del DNI. Si la respuesta es correcta, te anotamos automáticamente para que participes por los premios. Y además, también dejanos tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Somos Alta Tarde, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Tenemos... tus artistas preferidos suenan por dos, se vienen, prepárate porque se vienen los artistas que van a estar sonando por dos. Increíble, ¿eh? ¿Hay algún llamado? A ver. ¿Cómo andás tanto tiempo? Bueno, me alegro de que hayas vuelto a la radio. Siempre me gusta la música de los 80, yo soy de la época de Led Zeppelin, de mi club. Así que bueno, seguí con esa música que te escucho siempre. Bueno, te mando un abrazo y seguí con la radio como siempre. Chau, chau. Bueno, muchas gracias por todos los saluditos. No dejó su nombre, pero te agradezco de corazón. Gracias por estar conectado en el 102.9. La idea es esta, nosotros de este lado y ustedes del otro, hacernos muy buena compañía y disfrutar de música de todos los tiempos. Hola, hola, la maca es nutricional, aporta beneficios a nuestro organismo, es para los deportistas, ¿no es cierto? Y tiene un gran aporte, como dije, nutricional. Y bueno, y para otras cositas más. Mi nombre es Mónica y los 3 números del DNI 458. Soy de Quilmes. Gracias, ahí me estaban diciendo Miguel de Quilmes, así que y Mónica también de Quilmes. Muy bien, ya están anotados para el sorteo. Vamos a ver si la respuesta es sí o no. Así que bueno, muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes que siguen participando por todos los premios del día de hoy en el sorteo que vamos a realizar al final del programa. Dije, ¿todos tus artistas preferidos suenan por dos? Dije, ¿música de los 80? Claro que sí. Dije, ¿música de los 90? Claro que sí, también pasó el bloque de los 90 de tu vida. ¿Música de hoy? Claro, también. Música de ayer, de hoy y de siempre suenan en Alta Tarde. Por supuesto, ahora sí, nos plantamos, nos ponemos a bailar, estés donde estés, porque llega ahora ABBA, Jimmy con este clásico ochentoso que marcó tendencia, un álbum que vendieron millones y millones, así que ahora suena en tu cabeza ABBA en el 2x1. Give me all that after midnight. Take me through the dark. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Can anybody help me? I'm out of plan. Dos por uno, todos tus artistas preferidos suenan por dos. Hacemos un poco de historia. Vos sabés que ABBA es un grupo sueco de música pop integrado por Arjenat Falstock, Björk Ulvaeus, Benny Andersson y Annie Frid, Frida Lenstein. El nombre ABBA es un acrónimo formado por las primeras letras de nombres de cada miembro de la banda, Así que el cuarteto se formó en Estocolmo en 1972 y logró fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión 1974. Desde entonces, ABBA ha ganado popularidad empleando melodías pegadizas, letras simples y su sonido propio, caracterizado por las armonías de las voces femeninas y el wall of sound, y en un efecto musical creado por el productor estadounidense Phil Spector. Contrajeron también muy buenos temas, éxitos que marcaron allá por los años 70. Las ventas de la banda fueron impresionantes. Imagínate que la banda nació allá por los 70 y ya marcaba tendencia. Su primer éxito fue grupo pop europeo en experimentar el éxito en países de habla inglesa. Fueron en Europa, principalmente Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá y en menor medida Estados Unidos. Sin embargo, en la cima de su popularidad, ambos matrimonios se disolvieron y estos cambios se reflejaron en su música al escribir letras más profundas con un estilo musical diferente. La agrupación experimentó un declive comercial y finalmente decidieron separarse, de modo que en diciembre de 1982 realizaron su última aparición como ABBA. Después de un tiempo fuera de interés público en la década de 1990, el lanzamiento de varios álbumes recopilatorios hicieron posible su regreso a la cima de las listas de popularidad, y ABBA es ahora uno de los grupos más exitosos, con ventas estimadas de entre 380 y 400 millones de sus producciones musicales en todo el mundo. Su música ha sido interpretada por varios artistas reconocidos y también es la base del musical Mamma Mia. La agrupación es un ícono de su país de origen. Además, es una de las figuras importantes de la expansión de la Europa, de la Europop. Así, su popularidad abrió las puertas a otros artistas europeos, una de las razones por las que ingresaron al Salón de la Fama del Rock. Vos sabés que en septiembre de 2021, y tras casi 40 años de separación, el grupo anunció su regreso con dos canciones nuevas tituladas I Still Have Faith in You, I Don't You My Down, que formaron parte del disco Voyage. El grupo comenzó una gira de conciertos virtuales en 2022, extendiéndose hasta 2025. En 2023 la gira había vendido más de 1 millón de entradas y había generado más de 150 millones de dólares. Increíble. Así que lo que acabas de escuchar recién es ABBA con este clásico de clásico, que ahora se viene su segundo tema. Así que subí más el volumen. Estás en Alta Tarde con una temperatura ideal, mucha humedad, 21 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. Y subí más el volumen porque llega el 2x1 de todos tus artistas preferidos. Tenemos más saluditos que están llegando. A ver, al 1164007047, que están participando también por el sorteo. Un saludo enorme a Neki de Capital de Pompeya, nos está escuchando, dice, nos está escuchando por internet, le fascinan los temas de los 80, 90, nos felicita por el programa. Gracias Neki de Pompeya, que también ganó un premio, me acuerdo, en su momento una caja de alfajores. A ver, tenemos, acá tenemos más saluditos que están. Hola, soy Cristina de Wilde. Si la Maca ayuda, mi último número del DNI es 855. Muy buena la música. Hola Sergio, soy Laura de Mayorista Diet. Muy buenos temas como siempre. Xiomara nos saluda de Ecuador, siempre conectada en el 102.9. Nos escucha también siempre por la radio, por internet, www.fmradiobox. Dice, excelente música para mis oídos. Me encanta toda la música, el techno, también la electrónica, todo. Así que Xiomara, también te mando un beso enorme y gracias por hacernos el aguante de nuestro Ecuador querido. Música de todos los tiempos, ahora llega ABBA en el segundo tema de Alta Tarde, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos, Bowless Bows. Subí el volumen porque ABBA, por supuesto, suena en Alta Tarde, porque todos tus artistas preferidos suenan por dos. Subí el volumen. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y así pasaba estos dos clásicos de ABBA, Bowling Bus, temazos y los hay, ¿eh? Así que prepárate porque siguen sonando todos tus artistas preferidos, suenan por dos. En cualquier momento voy a estar largando alguna pregunta para ver quién se anima a salir en vivo y se va a ganar, a ver, lo voy a mostrar en el streaming, tres crocantes de arroz con chip de chocolate voy a estar regalando, así que lo muestro, acá está. Para quien se anima a largar alguna pregunta, un premio extra que voy a estar regalando aparte del sorteo que se va a realizar al final del programa. Así que tengo un premio extra, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. En cualquier momento, cuando suene, vamos a ver, Divididos, quizás haga una pregunta ahí, ¿eh? Así que bueno, estar muy atento porque cuando yo largue la pregunta en vivo, me tienen que contestar correctamente, salen al aire y se ganan tres riquísimos crocantes de arroz espectacular también, ¿eh? Así que bueno, todavía no. Cuando yo largue más o menos alguna pregunta, lo sacamos al aire. Ya están llamando. Bueno, a ver. Vos sabés que vamos a hacer un poquito de historia. Estaba leyendo que el 7 de mayo se reúnen diferentes eventos, pero uno de los más importantes que se cumplen, un día como el de hoy, 7 de mayo, se cumplen 106 años del nacimiento de Eva Perón. Increíble la historia, ¿eh? La dirigente política nació el 7 de mayo de 1919 en la ciudad bonaerense de Los Toldos, con la intención de desempeñarse como actriz. Duarte se mudó a la ciudad de Buenos Aires cuando tenía tan solo 15 años y allí se destacó por su trabajo en el radioteatro, ¿eh? En el año 1944 conoció a Juan Domingo Perón, quien se desempeñaba como secretario de Trabajo y Previsión. El encuentro se produjo en un acto relacionado con la ayuda de las víctimas del terremoto de San Juan, que ocurrió ese mismo año. A partir de ese encuentro empezó la relación y se volvieron compañeros de vida. Después de que se casaran en 1945, Evita se empezó a involucrar en la política y al año siguiente participó activamente en la campaña electoral de Perón. En 1947 impulsó y consiguió la sanción de la ley de sufragio femenino y luego fundó el Partido Peronista Femenino en 1949. Al año siguiente fue diagnosticada con cáncer de útero. Finalmente murió el 26 de julio de 1952, muy joven, a los 33 años. Vos sabés que también estamos haciendo un poquito de efemérides. Su funeral duró 16 días y vio desfilar por la Capilla Ardiente a más de 2 millones de personas en el Ministerio de Trabajo, el Congreso Nacional y la CGT. Los lugares por los que fue llevado su féretro finalmente se conservó en la Central Sindical con la intención de que fuera embalsamada ante la construcción de un futuro mausoleo. Este proyecto se frustró ante el derrocamiento militar de Perón en 1955 y poco después el cadáver de quien había sido su esposa fue robado de la sede sindical por un comando de la autodenominada Revolución Libertadora, con lo que comenzó un derrotero secreto por distintos cementerios de Europa hasta que fue restituido a Perón en 1971. Hicimos un poquito de historia. Y hoy también, como hablábamos con Dami recién, ayer la película esta espectacular, como era Dami que me... Ahí está. Esperando la carroza, cumplió 40 años. Película argentina que la ves y la ves y la ves y decís, wow, impresionante lo bien que se llevó esa película. Pasa el tiempo y no pierde el efecto de la alegría, el carisma. ¿A dónde está mi amiga? Así es, qué buena película, por Dios. Así que 40 años de aquella hermosa película. Así que hacemos un poquito de recuerdo. A ver. Ahí lo tenés, Ali. Tres empanadas nomás. Ahí lo tenés. Muy bien. Esperando la carroza, cumplió 40 años. Y le hicimos un homenaje acá también en Alta Tarde. 11-6400-7047. Vamos por los premios. ¿Qué tenemos para el sorteo del día de hoy? Un aceite de oliva de 2 litros, Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. O un paquete de barritas 100% naturales. El premio lo elegís vos si salís sorteado y ganás en el sorteo del final del programa. ¿Qué estaba preguntando a lo largo y a lo ancho cuando comenzamos el programa? Preguntaba, este producto natural, la maca, que viene en polvo y viene en comprimido, de lo cual tomás una cucharadita todos los días diluida en un jugo, producto que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. La pregunta es la siguiente. Yo dije que tenía un montón de nutrientes, un montón de virtudes. La maca, ¿refuerza el sistema inmunológico? Me tenés que decir sí o no si querés participar por los premios. Al 11-6400-7047, acordate de dejarme tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando y tu nombre, y quién te dice que la ganadora o el ganador seas vos. Acuérdate, sí o no, refuerza el sistema inmunológico. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se siguen contactando con nosotros. Ya estamos cerrando la primera hora de Alta Tarde. Impresionante cómo se disparó la primera hora de Alta Tarde. Acordate, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde en tu radio favorita, 102.9 FM Box. Le mandamos también un saludo enorme a Miriam, a Miri, a todas las chicas de Zumba, a Florcita, así que también están sintonizando la radio. Gracias por estar ahí, amigas, sintonizando Alta Tarde a full con el volumen al tope. Dice que se enloquecieron con los temas de ABBA. Se vienen más artistas preferidos, suenan por dos. Abrimos una nueva hora en Alta Tarde. La temperatura actual en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, totalmente nublado el cielo, encapotado. Se pronostican lluvias para la noche de hoy y también lluvias a lo largo y a lo ancho del día de mañana jueves. Y abrimos esta nueva hora de Alta Tarde, qué mejor, con música bien arriba, porque llega ahora Ace of Base, Well of Fortune. ¿Te acordás de este tema? ¡Oh, por Dios! Increíble, clásico de clásicos, si lo habremos bailado, ¿eh? Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. What you gonna tell your dad's like a wheel of fortune? What you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is my ending and you might be fueled. Stop acting cool. Just bet you might win. I'm not too cool. We're gonna make your move. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Don't push me, I don't want to, can't you see it? Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Can anybody help me? I'm out of plan. Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt my, but everyone gets weak. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. That's what I really need. Now here we stand with all that we were. I've been through the. Momento de auspiciar este producto, lo auspicia Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, donde vas a conseguir este producto, el ginseng. Hoy vamos a hablar del ginseng, ya hablamos de la maca, que también estamos jugando con respecto a ese producto. El ginseng, vos sabés que viene de varias formas, lo podés conseguir en tintura madre, en comprimidos y también en raíz. En raíz es más complicado porque hay que hervirlo y bueno, el sabor no es tan agradable, pero viene de las dos formas, en comprimido y en tintura madre, que el ginseng en estos tiempos donde ya estamos a mitad de año y uno está cansado, desganado, a veces pinchado con todos los problemas que tenemos que afrontar, el ginseng es una planta medicinal utilizada principalmente para mejorar la energía, reducir el estrés y apoyar la función del sistema inmunológico. Se ha utilizado tradicionalmente para aumentar rendimiento físico y mental, así como para tratar afecciones como la disfunción eréctil y el resfriado común. Vos sabés que el ginseng también aumenta la energía, puede ayudar a combatir la fatiga, el agotamiento, proporcionando un impulso de energía. También es muy bueno para reducción del estrés, se le atribuyen propiedades adaptogénicas, lo que significa que puede ayudar al cuerpo a adaptarse al estrés y mejorar la resistencia a la fatiga. Mejora el sistema inmunológico, se cree que el ginseng estimula el sistema inmunológico ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. También es muy bueno para la parte sexual, también es excelente para todo lo que tenga que ver con los controles de la sangre. Dicen que es muy bueno también para reducir la diabetes, es beneficioso para personas con diabetes, justamente por la diabetes trae consecuencias a nivel sexual. Entonces como que el ginseng también ayuda, ¿viste? Y te levanta el sistema inmunológico y te da muchas pilas y energía. ¿Cómo lo conseguís el ginseng? Bueno, si lo querés comprar en gotas, volcás 30 gotitas en medio vasito con agua, lo revolvés bien y lo tomás después del desayuno y vas a tener una energía impresionante durante todo el día. Y si no, en todo caso, también está muy bueno tomarlo en comprimidos, que se puede tomar de 1 a 2 comprimidos por día. Esa más o menos la dosis que se necesita. En caso de que tengas presión, quizás un comprimido por día nada más. Pero el ginseng es 100% natural, se extrae justamente de una raíz que se usaba en toda la historia allá por Asia. Así que el ginseng tiene un montón de nutrientes. Tomás 1 o 2 comprimidos por día, te levanta y te da pila, te da energía, también te mantiene fuerte, también es bueno para el cansancio físico y para el cansancio también mental, ¿eh? Así que a tenerlo en cuenta, producto que conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuestos totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Quizás se te rompió ese electrodoméstico y decís, no tiene solución. Claro que tiene solución. En Reparaciones Informática Quilmes, al 11-5403-3520, te dicen el presupuesto de lo que vayas a mandar a arreglar sin cargo. Guess I left my world in somebody's hand. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que siguen participando por el premio que vamos a estar regalando al final del programa, que puede ser un aceite de oliva de 2 litros o una bolsita de barritas 100% naturales, y en cualquier momento sale el premio extra en vivo, ¿eh? A estar muy, muy atento, que en cualquier momento lo largo y vamos a estar regalando de esta firma 3 crocantes riquísimos de arroz para llevar al colegio, para llevar al trabajo o para llevar a donde vos quieras. 1164007047, el WhatsApp de la radio para que sigas participando. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se coparon con otro programa más de Alta Tarde, con una temperatura ideal en Buenos Aires de 22 grados, mucha humedad, 80% casi, impresionante, pero bueno, es el clima que nos toca, así que bueno, a tratar de llevarlo lo mejor posible. Se viene enseguida el segundo tema de Ace of Base, con un clásico también de Beautiful Life, pero antes te voy a decir lo siguiente. Acá me están preguntando, a ver, ginseng para actividad sexual. Muy bien, es verdad, sirve para eso también, exactamente. Mi nombre es Sergio Saloiña y te digo que a partir de ahora seguimos compartiendo el 2x1 en esta tarde gris con el segundo tema ahora de Ace of Base con Beautiful Light. Subí el volumen. Estés donde estés, estás en el trabajo, estás por salir, te llevamos buena música. Estás en tu casa tomándote una siestita o descansando, o organizando la casa o limpiándola, te llevamos muy buena música. Estás terminando de hacer un trámite y decís que se vaya todo, chao, también te llevamos muy buena música. Mientras tanto, seguís subiendo más el volumen o estás estudiando, también te llevamos muy buena música. Te hacemos muy buena compañía hasta las 4 de la tarde. Alta Tarde, diríamos, no para. Vamos con el segundo tema de esta banda que marcó también un mito en tu historia. Ace of Base con Beautiful Life. Subí el volumen y quédate en el 102.9, que hasta las 4 de la tarde esto es Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Can anybody help me? I'm out of plan. Guess I left my world in somebody's hand. Alta Tarde. Alta Tarde. Y así pasaba el 2x1 de Ace of Base con Well of Fortune y Beautiful, Beautiful Life. Nuestros queridos oyentes, vos sabés que el grupo lanzó 5 álbumes de estudio entre 1992 y 2010, y según el sitio oficial de la banda sueca, Ace of Base vendió más de 40.000 millones de álbumes en todo el mundo, entre álbumes sencillos, incluidos 10 millones de copias, y 600.000 en Reino Unido y 240.000 en Argentina. El álbum más vendido es Happy Nation de Sting, con 25.000 copias vendidas, uno de los álbumes debut más vendidos de todos los tiempos. Fue certificado nueve veces platino en los Estados Unidos. ¡Qué bárbaro, Dios! En Dinamarca y Japón, disco de platino. Se lo considera la tercera banda musical de origen sueco más exitosa después de ABBA y Roxette. Mirá, increíble, ¿eh? Con las melodías mezcla de pop y dance, junto a sus pegadizas letras, lograron llegar al número uno en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los grupos clave de la música dance de los años 90 y uno de los grupos más populares de la década citada. Hola, Alta Tarde. Buenas tardes para todos. Soy Florcita de Quilmes. Acá dejando mis saluditos para Sergi. Muy bueno el programa. Espectacular la música. Disfrutando esta tarde gris. Con buena música, lo mejor que hay. Saluditos para todos, para el grupete de Zumba. Gracias, muchas gracias. Gracias, Florcita de Quilmes, por estar del otro lado. Te hacemos también muy buena compañía. Te mando un beso enorme. Gracias a Miguel también de Quilmes. Gracias a Jorquito también de Quilmes, que está sintonizando el 102.9 FM Box. Está sintonizando también este programa de Alta Tarde, porque hasta las 4 de la tarde tenemos mucha música por delante. Se viene la pregunta sorpresa al aire para ganarte 3 crocantes de arroz con chito de chocolate riquísimo para llevar a donde vos quieras. Ahí está, anda. Pasan los minutos, pasan los segundos, pasan las horas, pero nosotros estamos clavados más que nunca en el 102.9 FM Box. Se viene el lento de tu vida, a prepararse, porque ya se viene el tema lento de tu vida. Así que también, como todos los miércoles, también suenan los lentos. Se viene Dividido por Dos, Bersuit Vergarabat y otros excelentes artistas más. ¿Qué estamos regalando al 1164007047? ¿Nos estás viendo en streaming? FM Radio Box, ahí te digo que hoy regalamos. Si nos estás viendo, un aceite de oliva de 2 litros y una bolsa de barritas de cereales. El premio lo elegís vos, que estuvimos preguntando a lo largo y a lo ancho del programa. Si el producto es natural, la maca es un producto 100% natural, que viene en varias presentaciones. Por lo general, más lo llevan en polvo. Aporta un montón de nutrientes, vitamina E, hierro, complejo vitamínico B, es muy bueno para la anemia, para un montón de cosas. Pero yo pregunté algo específico, ¿levanta el sistema inmunológico? Bueno, muchos oyentes dijeron por sí, algún que otro dijo por no, pero veremos cuál es la respuesta correcta. Pero la pregunta es esa, la maca, producto 100% natural, ¿refuerza el sistema inmunológico? Si estás seguro y querés participar por el premio, acuérdate, 1164007047, Déjame tus últimos tres números del DNI y de dónde nos estás escuchando, ¿eh? Así que, y también, por supuesto, tu nombre también, así que si quieres mandar saludos a alguien, también puedes hacerlo por el WhatsApp de la radio, dejándonos un WhatsApp grabado o escrito. Eso es a gusto y piacere de cada uno. Veinte minutos nos separan ya de las 3 de la tarde. Veintidós grados, 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Y damos vuelta porque ya tenemos el bloque de rock nacional. ¿Preparados para rock and rollear un poco? Claro que sí. Porque llega esta banda y estar muy atento porque largo el premio sorpresa en vivo, ¿eh? Así que a estar muy atento porque enseguida se larga el premio sorpresa. Bueno, vamos a escuchar ahora en Alta Tarde otro tema de esta banda también que se va a estar presentando muy pronto también, ¿eh? Divididos con este clásico, El Burrito. Bueno, primeramente quisiera saludar a mis hermanos presentes que están acá. De todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Can anybody left my world in somebody's hands. I don't like to hurt my, but everyone gets weak. Someone to rely on. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Sergi? 102.9 de Quilmes al mundo. Bueno, te contesto que... Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado haciéndonos el aguante en otro programa más de Alta Tarde. Vos sabés que Divididos va a tocar en el Movistar Arena. Divididos regresa a Buenos Aires con un concierto imperdible en el Movistar Arena. La banda liderada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciebarella se presentará el sábado 5 de julio de 2025 ofreciendo un show que promete ser una verdadera fiesta para los amantes del rock nacional. Sí, yo la tengo. Sí, yo la tengo. Muy bien, también le mandamos a Hernán un saludo que está haciendo unos dibujitos, me estaba riendo justo que cuando presentamos el tema de ABBA, que era Jimmy, Jimmy, Jimmy, él puso Jimmy, Jimmy, Jimmy. Muy grosso, grande Hernán. Y acá creo que también me está haciendo la Tomo, es nuestra vecina, me parece que es, mando saludos, Aida, Aida, te mando un beso grande también por estar siempre acompañándonos en todos los programas de Alta Tarde en el 102.9. Yo sí dije que había un premio sorpresa, se viene el 2x1, tenemos muchos temas más también, un tema más de Divididos. Vos sabés que Divididos es un grupo musical de rock argentina fundado en 1988 por Ricardo Mollo, Diego Arnedo, ex integrantes de MAM junto a Omar Mollo y de Sumo hasta que esta se disolvió por la muerte de su líder Lucas Prodan. En sus trabajos han incursionado en estilos musicales locales como el folclore. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones tanto en forma grupal como individual. En el 2011 fue ganador del Gardel de Oro, la distinción más destacada de la música nacional, en reconocimiento a su exitosa trayectoria, premio que se ha entregado solo 19 veces a distintos artistas tales como Luis Alberto Spinetta, Charly García, León Gieco, Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, entre otros. Sonó Divididos recién, ¿no? Claro que sí, en el primer tema. Divididos, con el tema El Burrito. Bueno, voy a alargar la pregunta al aire. ¿Están preparados? Premio sorpresa, ¿eh? Vamos a estar jugando con Divididos, exactamente con nuestro puro rock nacional, que también suena en Alta Tarde. A ver, ¿te querés ganar 3 crocantes de arroz que estoy mostrando acá en la pantalla de streaming? Acá los tenemos, muy ricos, bien crocantes, que los tenés que después retirar por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Bueno, digo el teléfono, 11-6400-7047, y el primero que sale al aire, o la primera, y me dice, ¿de qué álbum es este tema que acabamos de escuchar recién, El Burrito de Divididos? Ya, abrimos las líneas 1164007047. El tema del burrito, ¿a qué álbum de Divididos pertenece? Recalculando. Además de este premio sorpresa, acordate que tenemos al final del programa el sorteo por el aceite de oliva de 2 litros y la bolsa de barritas 100% naturales. Eso era, solamente me tenías que te estaba preguntando si la maca tiene un montón de beneficios. Uno de ellos, levanta el sistema inmunológico. Muchos de nuestros queridos oyentes dijeron sí, otros dijeron quizás no, pero están todos anotados para el sorteo que se va a estar realizando dentro de un ratito. Pero vamos a preguntar de vuelta. Todavía tenés un toquecito más. Divididos, suena por dos. Claro que sí. Primer tema sonó el burrito. La pregunta para ganarte tres barritas grandes, bien crocante, la estamos mostrando acá en el streaming de la radio, de Twitch FM Radio Box, en la app, o si no, Radio Box 1029, nos ves en streaming para ver cómo hacemos radio. Bueno, ¿te querés ganar tres barrotas gigantes de estas para llevar a donde vos quieras? La pregunta es, Divididos, con el tema El Burrito, que sonó recién en Alta Tarde, ¿a qué álbum de Divididos pertenece? ¿Te animás a salir al aire? Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A ver quién sale al aire. Hola, hola, ¿con quién? Se cortó, bueno. Damos un respiro más, a ver. Escuchamos un poquito de fondo de David Guetta, a ver. Hola, hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola. Hola, ¿tu nombre? ¿Cómo estás, Sergi? ¿Cómo andás? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? A ver, presentate. Aida. ¿Quién? Soy Aida. Aida, pero... Mucho siempre, muy buena la música, me encanta. Sí, yo la tomo. Me gusta mucho Divididos también. ¡Qué bueno! ¿Cómo andás, Aida? ¿Todo bien? Todo bien, justo me iba a trabajar ahora. Ya estás preparándote para ir a trabajar, mira vos, llévate por las dudas una camperita. Exacto. Y un paraguas por las dudas, viste, que dice que anuncian lluvia para la noche, sí, después. Impermeable. Che, Aida, vos no, que nos... Voy a ser bien rápido. Muy bien, vos que nos acompañás en todos los programas, ¿sí? Sé que te gusta la música de los 80, los 90, te encanta toda la música que pasamos en Alta Tarde, ¿no es cierto? Sí, seguro. Bueno, Aida, sé que tenés que ir a trabajar y te hacemos muy buena compañía siempre ahí mientras vos estás en tu casa, ¿no? ¿Nos escuchás? Sí, sí. Perfecto. Aida, viendo, la sí. Pregunta de día de hoy para ganarte los tres crocantes de arroz riquísimos, bien crocantes, gigantes, para llevar acompañada donde vos quieras. El tema del burrito que sonó recién, ¿no? Sonó Divididos, por el primer tema suena otro. ¿A qué álbum pertenece de Divididos? Acariciando lo áspero. Excelente, aplauso. Muy bien. Correcto. Muy bien, te felicito. Te mando un beso enorme, Aida. Después combinamos para que retires las tres barritas por Dietética Quilmes, tu dietética de confianza, 12 de octubre 2806. Dale. Un beso grande y un beso a toda la audiencia. Muy bien, te mando un beso grande y que tengas un lindo día laboral. Te mando un beso grande. Chau, gracias. Besito. Gracias, chau. Sí, yo la tomo. Muy bien, Aida, ganadora. Muy bien, se arriesgó, llamó y se ganó tres crocantes de arroz. Espectacular, riquísimo. Vamos a seguir largando algunos premios extras a lo largo y a lo ancho de estas dos horas de Alta Tarde. Pero como todos tus artistas preferidos suenan por dos, preguntamos recién el burrito, ¿a qué álbum pertenece de Divididos? Y dijo, Acariciando lo áspero. Muy bien, Aida, ganadora absoluta de las tres barras de crocante de arroz. Excelente, Aida. Después combinamos bien cómo tenés que hacer para retirar los premios, como hicieron Beto, hicieron un montón de oyentes que ya retiraron todos sus premios por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. A ver, ya pasaron 30 minutos, casi 35 de las 3 de la tarde. 22 grados 5 décima temperatura en Buenos Aires. Tan, tan, tan, tan. Muy bien, a ver, escuchamos un poquito más de fondo, a ver. Tam, pam. My English isn't very good. A ver. Cortamos la música porque se viene en el 2x1 de Divididos otro temón a rock and rollear, porque subí el volumen, porque llega en el 2x1 ahora de Divididos, Sobrio a las piñas. ¿Quién se tomó todo el vino? Quizás fuiste vos, quizás fuiste vos, o quizás fuiste vos. ¿Quién se tomó todo el vino? Divididos, yo no. Divididos en el 2x1 de Alta Tarde. Y quédate porque hasta las 4 de la tarde la vida siempre es mejor con música. Tarde. miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar, soy de Zona Sur de Quilmes. Es la primera vez que escucho la radio, me parece muy buena la onda que manejan, la verdad que me gusta el estilo. Y con respecto a la consigna, la maca y el sistema inmunológico, la maca es utilizada tradicionalmente para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la resistencia a las enfermedades. Entre sus propiedades, aumenta la producción de células inmunes, mejora, como dije anteriormente, el sistema inmunológico y es antioxidante. La verdad que tiene muchas propiedades beneficiosas. Bueno, mis últimos números de DNI son 641 y un abrazo para todos. Saludos. Hola, Radio. Quiero participar del concurso. Sí. ¿Cómo andas, Damián? Decime qué día estás y mandame la dirección que yo voy y te llevo una remera, Damián. Once seis cuatro cero cero siete cero cuatro siete. Gracias a Omar, que nos escucha por primera vez también en este programa de Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado. A Damián le van a regalar una remera también, Dami, así que prepárate, que Dami, bueno, es cuestión de organizar para arreglar la remera. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos están haciendo el aguante todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes. Y ya tenemos un montón de oyentes que han acertado la pregunta del día de hoy, así que ya están todos participando por el programa del día, el premio del programa del día de hoy, por supuesto. Gracias, Mandy, también de la Pampa, que nos está escuchando a través del www.fmradiobox.com. Muy bien. Seguimos a full. Ya Aida ganó el premio sorpresa, los 13 crocantes de arroz. Espectacular. Así que cada envase tiene 75 gramos. Así que muy bien. Te vas a deleitar con 3 golosinas dulces para Aida. Así que a full. Gracias a todos nuestros queridos oyentes. Y que se viene ahora en Alta Tarde, como decimos todos los miércoles, el lento de tu vida. Ahora bajamos un cambio, bajamos un poquito la energía que trajo Divididos, porque el lento de tu vida va a llegar nada más y nada menos que de Bryan Adams, con este clásico ochentoso, con Please Forgive Me. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. Esté donde estés, somos Alta Tarde. Hasta las 4 de la tarde, esto no para. Este es el lento elegido por Alta Tarde. Still feels like a first night together. Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can better this. Still holding. Still the one. First time our eyes met, same feeling I get, only feels much stronger. stop loving you. Don't deny me, this pain I'm going through. Please forgive me, I need you like I do. Please believe me, every word I say is true. Please forgive me, I can't stop loving you. Best times are together. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember. Siempre es mejor con música. Alta Tarde. Can anybody help me? I'm out of plan. Guess I left my world in somebody's hand. Claro que sí, la vida siempre es mejor con música. Y así escuchábamos El Lento de Tu Vida con Bryan Adams, ¿eh? Así que todos los miércoles también suena el tema Lento de Tu Vida, porque la vida siempre es mejor con música. Te hacemos compañía a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Ya estamos entrando en los últimos 10 minutos de otro programa más de Alta Tarde, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos, donde tuvimos el bloque Los 90 de tu vida. Tuvimos muy buena música a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Y juntos nos quedamos todos los miércoles hasta las 4 de la tarde. Mi nombre es Sergio Saloviña. Los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Esto es Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos están acompañando a través de internet, www.fmradiobox.com. Los que nos están viendo por el streaming, el Twitch, en Radio Box 1029. Y también los que nos están escuchando en la app FM Radio Box. Y también los que nos están sintonizando a través de tu dial 102.9 FM Box. 1164007047. Bueno, yo estuve preguntando la Maca, muy bien Omar, como contestó ahí también, excelente, ¿eh? Muy bien, aparte de una explicación también extra, muy muy bien. Gracias también a Alicia de Avellaneda, también creo que, no sé si la nombré, también de Sarandí, que nos está escuchando, le encanta el programa, le encanta la música. También Miguel de Avellaneda, de Domínico, nos está escuchando, muy buena la radio, nos felicita por el programa. Así que, bueno, gracias a todos nuestros queridos oyentes. Porque yo, cuando arranqué el programa, pregunté, la Maca, un producto 100% natural, pregunté, la Maca, entre otras tantas virtudes que tiene el producto, aporta un montón de beneficios, ¿no? Claro que sí. Y yo pregunté, la Maca, ¿refuerza el sistema inmunológico? Me tenías que decir sí o no si querías participar por dos premios grosos que estamos regalando en el día de hoy. Puedes elegir por un aceite de oliva de 2 litros o por un paquete de barritas 100% también naturales. Así que, bueno, enseguida vamos a estar viendo a todos nuestros queridos oyentes, a ver todos los que dijeron sí o no. Vamos a estar nombrándolos y todos están participando ya por el sorteo. Tenemos los últimos minutitos, 1164007047, por si querés participar. También largamos premios extras, como Aida, que ganó también. Así que, antes te quiero comentar lo siguiente. Vos sabés que el municipio de Quilmes y el Consejo de Colectividades invita a las y los vecinos a disfrutar de una nueva edición que se llevará a cabo en los días sábados 10 y domingo 11 de mayo de 12 a 22 horas en Plaza Homónima, ubicada en Carlos Pellegrini y Vicente López, en el barrio La Colonia de Quilmes Oeste. En este marco, la banda uruguaya Maramá estará a cargo del cierre musical. El sábado a las 20, durante los dos días consecutivos, habrá más de 120 stands gastronómicos y de venta de productos típicos, escenario para espectáculos de danza y música y una carpa cultural con presentación de charlas, muestras y talleres para niños. El sábado por la noche se presentará el grupo musical Maramá, con un estilo que transmite diversión y alegría. La banda uruguaya llega a distritos para hacer bailar a todas las familias quilmeñas al ritmo de la música y el pop. Quilmes es un distrito que se caracteriza por la presencia que a lo largo de la historia han tenido las comunidades migrantes de sus distintos barrios. En la actualidad, más del 7% de la población local es de origen extranjero, con más de 40 comunidades de diversos continentes presentes en sus localidades. El evento es promovido desde el municipio de Quilmes junto al Consejo de Colectividades, espacio que aglutina las instituciones de colectividades migrantes de distrito y cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Es una festividad de encuentro de la comuna quilmeña que fomenta el comercio local y una oportunidad para fortalecer la identidad intercultural. Muy bien. Fiesta de las colectividades el sábado 10 y domingo 11 de mayo. Vamos a escuchar otra banda de rock nacional que se separaron y después volvieron con otros cantantes. El grupo siguió en pie, pero ahora vamos a estar escuchando Bersuiver Garabato, con este clásico El Viejo, y después se viene el sorteo, y después se viene más Bersuit, y después te digo chau chau. Vamos ahora con Bersuit de Garabat, El Viejo. Creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere frenar. No está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor. Bala perdida en un trance olvido, me río sin buena razón. No caso una, nadie lo podrá impedir. Todo sea por sentir, machacando, machacando, se nos fue pudriendo el rancho. El viejo de arriba no sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris, y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj, la rumba bardera ya toma color, con lo descarriado fue mi corazón. Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y así vamos cerrando el 2x1 de Bersuiver Garabá. También nos queda un tema más. Gracias, María de Carmen. Dijo sí, correcto. Juan Manuel de Wilde dijo sí, correcto. Alberto de Bernal, perfecto. Gustavo también, perfecto. Miguel de Avellaneda, perfecto. Mónica, correcto. Cristina de Wilde, muy bien. Alicia de Avellaneda, excelente. Miguel de Quilmes también contestó muy bien. Jorge de Quilmes, perfecto. Flor de Quilmes también contestó muy bien. Miri de Quilmes también contestó muy bien. Y Omar también, correcto. La Maca era sí, aporta un montón de propiedades y refuerza, por supuesto, el sistema inmunológico, porque te levanta las defensas y también es muy bueno para el cansancio físico y para el cansancio mental. Porque muy bien, muy bien, ¿eh? Excelente, excelente. A ver, a ver, a ver. También tenemos muchos saludos. Quiero maca. Bueno, la maca la conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Muy bien, ¿eh? Exactamente. A ver, vamos a... Gracias, Gustavo, también a todo el equipo, ¿eh? Como te decía antes, de reparaciones informáticas, acordate, Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo, 4326, Quilmes Oeste, teléfono 11-5403-3520. Momento de hacer el sorteo, a ver, después el ganador va a decidir si quiere el aceite de oliva, o si quiere el bolsón de barritas 100% naturales, el paquete. A cruzar los dedos. Dami, ¿querés sacar vos? Los están viendo acá a través del streaming. Ay, se me... acá la escribana, muy bien, ahí está, estamos enfocando, ahí está, listo. Ahí está, ahí está, sacó un numerito, muy bien, muchas gracias. Nos están viendo a través del streaming. 10.29, muy bien, a ver, vamos a sacar acá, acá están todos los papelitos, mostramos, ahí está, ahí está. Bueno, a ver, vamos a abrir el primero, a ver, me tapo ahí, para... Lo abrimos acá, ahí está, estamos abriendo. Muy bien, en este caso es una ganadora. Muy bien, la ganadora del aceite de oliva de 2 litros o el paquete de barritas de naturales, casi un kilo trae. Gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, es Alicia de Sarandí. Muy bien, felicitaciones Alicia de Sarandí, ahí te quedó agendado tu WhatsApp, después nos vamos a contactar con vos y vamos a explicarte cómo tenés que hacer para retirar el premio, como lo hicieron un montón de oyentes por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Gracias a todos nuestros oyentes que nos hicieron el aguante a lo largo y a lo ancho de Alta Tarde hasta las 4 de la tarde, acordate, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, donde... Toda la música de los 80 suena acá, 90, 2000 y hoy. Bueno, momento de despedirme. Gracias, Damián, querido, por el aguante, como todos los miércoles, Damián Espadea. Mi nombre es Sergio Saloíña y yo te digo, como siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Que tengan una hermosa semana, un excelente fin de semana, lluvias hoy, mañana y ya el tiempo empieza a mejorar. Te dejo con el segundo tema de Versuí Vergarabat, Argentinidad al Palo. Que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau. Gracias. Perú y muchas otras cosas más. La Argentinidad al palo, la Argentinidad al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y hockey. Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. Y en franca pasión, hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argentino.